sitio seguro, no encuentro un lugar como el tuyo. Y en tiempo duro no me desamparas. Y que a mi vida da aliento cuando me faltan tantas ganas. Y que me das cuando no tengo nada. Tú eres mi dulce refugio, a tu lado me siento tan tuyo. Yo ya no quiero más nada. Que a mi vida da aliento, no importa el tiempo o el momento. Si llamo se asoma por su ventana, oye, y yo le digo, tú me cubres el aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo, tú me guardas. Escampa, luego se asoma el sol por la ventana. Tú me cubres el aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol. Solo de tu amor me sostengo. Si tú me abrazas vuelve ya la calma. Si tú me arrullas me duermo. Cuando me consientes yo siento que solo tu amor llena toda mi alma. Oye, y yo le digo, tú me cubres el aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol por la ventana. Tú me cubres el aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol. Se asoma el sol por la ventana. Tú me cubres el aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma.